Estamos en comunicación telefónica con Marta. Ella es integrante de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores y están actualmente presentando o presentaron, eso es lo que vamos a averiguar ahora, el cuaderno de historia número 1, estudios y conclusiones sobre la Fundación de Villa Dolores. Marta, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Aimé y Pancho y Luna te saludan. Bueno, buenos días a Aimé y Pancho y a toda la audiencia. Y bueno, agradezco que ustedes me hagan esta entrevista porque es una forma de llegar a todo el valle de Tras la Sierra, ya que nosotros como Junta Municipal de Historia estamos siempre en contacto con toda la zona, con toda la Tras la Sierra, porque somos un solo lugar, con una identidad propia y con historias muy semejantes. Entonces, por eso siempre trabajamos con Mina Clavero, con la gente que se quiere unir a nosotros. Estamos abiertos a toda la gente que quiere trabajar con nosotros. Casualmente este año, si Dios quiere y se puede, vamos a hacer las terceras jornadas de historia regional. Y van a tener como sede Nono. ¡Ay, muy bueno! Yo soy de Nono. Vivo en Nono, así que bueno, ¿cuándo más o menos está pensado eso? Se piensa para septiembre o octubre. Uh-huh. No sé todavía porque todo depende. Habíamos pensado que octubre es un mes precioso, sí, sobre todo en aquella zona. Y bueno, está también el intendente, el director de cultura, y trabajando junto con uno de los miembros de la Junta Municipal de Historia, que es el licenciado Nicolás Di Bernardi. Sí. Y bueno, con él él es el que va a estar como mediador, y vamos a organizarlo ahí. Un poco para abrir, hemos hecho ya dos acá en Dolores, han venido de otros lados acá, y con una propuesta presencial, si Dios quiere, y una propuesta online si hay personas de riesgo o personas de otros lugares que quieran aportar. Bien. Estoy viendo que la presentación de este cuaderno se prevé para este fin de semana que viene, ¿no? 21, 22 y 23 de abril, de 9:30 a 2:30, ahí en la Casa de la Cultura, frente a la Plaza Mitre. Bueno, Aimé, te quiero decir, sí, hay dos actividades. Una es que la Junta Municipal de Historia saca en forma virtual, online, o sea, a través del blog de la Junta, que ahí está en el flyer que te envié, y en la página de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, en Facebook, sí, va a sacar el primer cuaderno de historia que se llama Estudios y Conclusiones sobre la Fundación de Villa Dolores. Bien. Este trabajo, que por eso se formó lo que se llamó en ese momento Ex Comisión de Estudios Históricos de Villa Dolores, después pasó a ser junta. Uh-huh. Estaba para definir cuál es la fecha fundacional, porque tenemos problemas con nuestra vecina San Pedro. Bueno, los problemas continúan todavía, pero no importa. Acá sale todo lo que nosotros investigamos en forma documentada. Uh-huh. Entonces, la gente de cualquier lado puede acceder a este link del blog o a la página nuestra. Bien. Esa es una de las actividades. La otra actividad es, a partir del 21, 22 y 23 de abril, vamos a estar vendiendo en un stand frente a la Plaza Mitre, que es la Dirección de Cultura, desde las 9:30 a las 12:30, el libro Historia de Villa Dolores, del autor Víctor Barrionuevo Imposti, que ya falleció, pero tuvimos la suerte de que su familia nos cediera los derechos de autor y lo reimprimimos a fines del 19. Nosotros habíamos pensado hacer la presentación a comienzos del 20, pero vino la pandemia y no se pudo. Uh-huh. Entonces ahora lo hicimos como un homenaje a nuestra ciudad, esta venta de libros, porque quedó todo y nos habían dicho queremos el libro porque es un breviario excelente, muy bien documentado de todo lo que es la ciudad de Villa Dolores. Y si Dios quiere, y la economía nos permite, también tenemos cedidos los derechos para publicar los dos tomos del libro Historia del Valle de Tras la Sierra, de el mismo autor, Víctor Bayonova Imposti, que son libros fabulosos porque tienen tanta, tanta documentación en todos los aspectos, de toda la zona. O sea, no solamente de Villa Dolores, sino de toda la zona que se le llamó Tras la Sierra. Muy interesante lo que contás, Marta, porque además es parte de lo poco que existe, ¿no?, de historización sobre nuestro valle. Efectivamente. Y qué importante que es entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Nuestro lema en la Junta es rescate el pasado, ilumina el presente. Excelente. Porque consideramos de que las raíces no deben perderse, al contrario, deben cimentarse, porque si no perdemos identidad. Exactamente. Y si uno conoce y ama lo que, donde está viviendo, de dónde viene y cuál fue la realidad de toda la zona, puede defender y proyectar cosas para que esto cada vez crezca más. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo estoy muy feliz de que vos, que no sos de acá de la zona, que te has venido a afincar en la zona, te estés enterando. Estoy a disposición tuya o de cualquiera, estoy y estamos de la Junta, si quieren reunirse, porque la verdad que queremos que venga gente de afuera, que nos nutra y nosotros en lo posible nutrirlos. Bueno, yo igualmente soy de Nono, soy nacida y criada acá, pero bueno, me he ido a Córdoba y he vuelto con otros ojos también. De hecho, lo conozco ahí al Nico de Bernardi porque ha sido profe mío de historia en la secundaria, Marta. Mira vos. Y eso que no es tan grande el Nico. Eso que no es tan grande, tal cual. Bueno, ha sido una hermosa entrevista. Entonces, para quienes quieran adquirir este libro, Historia de Villa Dolores, se pueden acercar 21, 22 y 23 de abril, el fin de que viene, desde las 9:30 a las 12:30, ahí en la Casa de la Cultura, Felipe Erdmann 30, frente a la Plaza Mitre, y, por qué no, barbijo mediante, cruzar algunas palabras contigo. Sí, perfecto, perfecto. Yo voy a estar el miércoles. Bien. Después van a haber otros miembros de la Junta el jueves y el viernes. Genial. De cualquier manera, con cualquiera pueden hablar, pero me gustaría que sigamos en contacto, Aimé, porque ¿sí? Si sos también de esta zona, sí, podemos empezar a trabajar cosas y ahora, por supuesto, con esta posibilidad de el tercer encuentro de historia regional, ¿no? Sí. Hay tiempo todavía para preparar y esto sería lindo para que la gente que le gusta, porque hay mucha gente que le gusta la historia, rescatar cualquier tema que sea de la historia, que eso presente en los trabajos, ya vamos a hacer las bases y poder compartir muchas cosas que son para crecimiento nuestro. Bueno, sí, queda esa posibilidad abierta, esa invitación hecha y no te quepa duda que me voy a acercar. Muy bien, Aimé. Muchísimas gracias a todo tu equipo. Y bueno, estamos viéndonos. Dale. Bueno, te mandamos un abrazo, Marta, y gracias por la comunicación. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Marta. No les puedo decir el apellido porque nunca se lo pregunté, pero es la madre de una compañera mía de Murga de Córdoba, que también es de Villa Dolores, la Cecilia Sotile, que tiene una voz preciosa. Bueno, ella nos hablaba entonces sobre estas dos actividades, la venta del libro Historia de Villa Dolores, sí, que va a ser miércoles, jueves y viernes en la Plaza Mitre de 9:30 a 12:30 del mediodía.